está como nunca, el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca, porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador.